Centroamérica. Centroamérica. Hola, hola, buenas, buenas, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Aquí habla Robbie para el quinto episodio de La Charamusca, que ahora tiene un tema especial: el ataque de los clones. Bueno, y ahora bienvenidos al programa. Está como siempre nuestro queridísimo Omar Man. Hola a todos, aquí Omar Man produciendo el show para todos ustedes. El compañero de fórmula de toda la vida, Tranquillo. Hola, hola, con ustedes Guillo. Estamos aquí contentos de estar en la versión número 5 de nuestro programa. Felices y a la vez felices contentos. Un poco acatarrados debido a que el fin de semana pasado nos fuimos a meter a la Feria Chuca, como lo prometido. Y después del circo nos cayó un buen porrazo de agua. Pero teníamos invitadas de lujo, así que aunque sea en camilla iba a venir. Te felicito, bueno, te felicito, demostraste. Y bueno, y nuestras invitadas de lujo, que tal y como lo prometido, finalmente, Almas Gemelas, está en La Charamusca. ¡Eso! Eso, bienvenidas a Lore y a Beatriz Valdés. Gracias, bueno, aquí estamos bien contentas con ustedes. Bien charamusqueadas. Bien charamusqueadas nos viene, aquí estamos degustando una rica charamusca. Para todos los que están deseando. El sabor está marindo y hay una de fresco de chan por ahí. Pero bueno, aquí estamos contentas. Solo y dándole. Bueno, a pasar un ratito alegre con ustedes. Solo dándole chile al Guillo, que no puede comer charamusca. Sí, no seas niño, Guillo. Solo sopita de pollo. Mínimo. Pura sopa de pollo. Con una colchita tripa, Guillo. Sí. Bueno, sí, estamos súper contentos que hayan venido. Realmente la Mara las ha estado esperando, y estamos súper orgullosos de que el mero artista salvadoreño esté aquí en La Charamusca, para todo el mundo, para todo el mundo. Así que bienvenidas, y como ya vimos, vamos a empezar La Charamusca oficialmente. Don Guillo. Bueno, cuéntenos. Sí, la verdad que siempre hojeando un poco los periódicos de nuestro país, pues me pude dar cuenta de que hasta hoy sale la explicación de por qué han colocado alrededor de 30 espantapájaros alrededor de toda la Santa Elena. Yo vi uno en el redondel de Malta. ¿Ya sabes para qué son? No. Bueno, ahorita les voy a contar. Pues fíjate que resulta que es una iniciativa de la alcaldía de Antiguo Cuscatlán de poner estos 30 espantapájaros en la entrada de Santa Elena y en los alrededores de todo Antiguo Cuscatlán, para invitar a un festival al tercer festival del maíz. Otra vez nos perdimos los primeros dos. Entonces dice aquí: me parece ingeniosa la invitación que nos hace la alcaldía a través de los espantapájaros, expresó alguien ahí, pero sin embargo ayer yo iba para mi casa, venía bien tarde, casi mataste la bien noche, estaba lloviendo bien fuerte, se dio un gran susto, mira, con los rayos y todo. Mira, yo voy viendo el espantapájaro, dije, la bruja del Lerdo, te digo, bien feo se veía. Le vio cara de brujito. Y bien curioso, porque uno que han puesto exactamente, tal vez tienen chance de verlo, cuando pasen por ahí, el que está cabal ahí por el redondel de la Orden de Malta, es un espantapájaro que, obvio, pues es una camisa que la han rellenado de paja. Pero me llamó la atención que la camisa era marca Náutica. O sea, que era un espantapájaro dandy. Sí, era súper dandy. Entonces, mira, si yo estaba a punto de bajarme el camisarro. Dale, dan la tuya. De esta no tengo. Ya la voy a ver, ¿no? Menos mal que no han chuloneado al espantapájaro. Aquí todos se lo roban. Espérate, no, si ya... Dale un poco más de tiempo. Espérate, decime a dónde está. Cuando termine el festival del maíz, ya solo los sombreros van a quedar. Así que esa es la explicación de los espantapájaros. Mira, Guido, pero a mí miedo me daría ir a ese festival. Qué tétrico, no sé. Imagínese un espantapájaro ahí. Y son espantapájaros así como los típicos que vemos en los muñequitos. Sí, como los típicos, grandes, bastante grandes. Tamaño natural. Lo único que yo pasé ahí, bueno, me imagino que era como de expectación, porque yo no, ni me imaginé yo. Me quedé pensando, pero no le di mucho. Sí, viendo para arriba, que, tal vez pasan palomas por aquí. Yo esperaba ver algún rotulito o algo, pero dije quizás por la lluvia se les cayó. O si no, dije yo, no sé, tal vez. De Halloween, decía. Alguna protesta, dije quizás en la noche les van a dar mecha o algo así. Yo dije, como lo, en el zoológico dicen que andan un montón de buitres, quizás ahí andan también. Dije yo, y por eso pues, se les espantaparon o algo así. Los buitres de la muerte. Además. Ah, bueno, pero entonces, para los que quieran ir, dice el festival quedará inaugurado con el desfile de 11 carrozas que recorrerá las principales calles del pueblo antiqueño. Las participantes son niñas que oscilan entre los 3 y los 9 años. Como quien dice, esos días no voy a poder salir yo de mi casa. Ah, bienvenido, Marta. Sí, verdad. Quiero ver, se desarrollará el fin de semana en el Parque Central del municipio. Están todos invitados. Va a haber, además de invitados especiales, comida típica hecha a base de maíz. O sea, riguas. Pupusas. Tamales. Atolito, correcto. Qué rico. Qué delito. Ah, y los elotes locos, por supuesto. Los típicos elotes típicos. Locos. Qué rico. Sí. Bueno, pues ya saben, todos invitados. Nosotros primero Dios vamos a ir al Festival del Maíz y ahí les vamos a contar qué tal estuvo. Como siempre nos vamos a echar las típicas pupusitas. Dígame, señor. Mira, y la otra cosa que me fijé en el diario es que a partir del viernes 19 empieza el estreno de el esperado estreno de una película que es de cine independiente que se llama La Puta y la Ballena. ¿Qué onda es esa? Fíjate que a mí me llamó la atención porque hace como 2 semanas salió también en el periódico que la dirección de espectáculos públicos de radio y televisión estaba pensando en cambiarle el nombre porque, pues sí, era pues, muy soez decir La Puta y la Ballena. Y entonces salió... La Prostituta y la Ballena. No, mira, la Señora salió... de la Vida, no la de la Alegre. Y el crustáceo. Y el mamífero acuático. El mamífero marino cetáceo. Entonces me llamó la atención porque algo, con algo así iban a salir. Entonces ya cuando ahora lo vi, La Puta y la Ballena, dije, bueno, ni modo, se fue. Vea. Pero ya eso, al rato que no tardan un par de señores en hablar. Cabal. Mira, y ya ha pasado otras veces. Por ejemplo, cuando vino aquí, no sé si vieron ustedes la película de la J-Lo, la que se llamaba The Cell. Aquí le pusieron La Célula. Y en realidad era la celda. Era la celda porque Estaba atrapada. Era un asesino en serie que estaba atrapado en su propia mente y esa paja. Pero, o sea, las traducciones aquí como sí, que no parecía thriller. Así que si quieren, a partir del viernes 19, La Mujer de la Vida Alegre y El Mamífero Cetáceo. Si quieren ir a verla. Y nos cuentan de qué es, porque en realidad no sé, les debo de qué se trata. Pero sí sé que es de cine independiente. Pero llama la atención porque ir a ver algo diferente. ¿Y de dónde es? ¿De qué país? No sé, fíjate, dice que es de Luis Puenzo. Imagínate, español. Española. Sí, ¿verdad? El soundtrack va a estar interesante. El soundtrack de Lipso, algo así. ¿Qué es eso? Bueno, los labios. Ay, yo no sé un lugar que es. Yo no sé. Bueno, también no, quisiéramos... Pero, anunciar sí. Que hoy va a ser... Solo para mujeres. Sí, vamos a hacer rápido la charamusca que aquí la señorita se nos va. Yo la veo como precisa. Aquí anda mi dólar. Solo uno. Ay, Dios. Yo uno de 100 ando. No van a ir. Pues yo tengo ganas. Al rato vamos a armar un grupito ahí de chicas y nos vamos a ir al Solo para Mujeres a ver sí, qué onda dicen ahí. Que se vendieron como pan caliente. Se vendieron como pan caliente. No me gusta esa frase que utilizaron, ¿ya? Pero así se yo me siento mal. O sea, se yo como hombre me siento como un pedazo de carne. ¿Sabe que usado? Me siento usado. ¿Sabe cuál es la psicología de que las mujeres pan? No tienen dónde ir a ver eso. Aquí, ajá, es cierto. ¿Y para qué quieren ir a ver y bueno, eso? O sea, bichos tranquilos, vea. Sí, bichos decentes, vea. O sea, no sé. Nosotros tampoco tenemos a dónde ir para ver mujeres. ¿Será? No. Pobrecito los niños. No. Moving right along. Suddenly. Bueno, también quisiéramos mandar un saludo a Adela. Quien nos escribió de Vancouver, en Canadá, y nos mandó una felicitación. Muchas gracias por escucharnos. Así que este saludo va hasta Canadá. Le prometemos que vamos a seguir hablando y seguir visitando las ferias y los pueblos para conocer un poco más de nuestras comidas típicas y tradiciones. Les vamos a seguir contando. Y que nos haga la bulla ya con los demás salvadoreños. Sí, saludos, Adela. Saludos, Adela. Así que saludos hasta Canadá, desde la Charamusca. ¿verdad? Así que aquí estamos. Bueno, y quisiéramos ya empezar, Lore y Vitia, que nos cuenten un poco de ustedes. ¿Qué onda? ¿Cómo es el trip de Almas Gemelas? Pues el trip son dos gemelitas. Bueno, nos gusta mucho la música. Desde pequeñas nos tenemos esa inquietud. Y bueno, hace poco fue que decidimos lanzar nuestro primer disco con composiciones propias. Y bueno, ahí tenemos nuestro primer disco que se llama Volar Contigo, que quizás yo creo que lo van a escuchar en un rato. Uh-huh. Que bueno, canciones nuestras, 10 en español, 2 en inglés, y de las cuales se extraen algunos sencillos, como es La Colchita de Tripas. Esa la tocamos al principio, la puedo poner de nuevo. Ajá, La Colchita de Tripas, que es la canción con la que arrancamos aquí en El Salvador, que la verdad es que causó mucha gracia y mucha curiosidad también, porque la gente, Colchita de Tripas, ¿y de dónde son ellas? La gente no sabías que éramos salvadoreñas, la gente y ustedes estaban las dos aquí, porque yo me acuerdo, yo no sé, una de ustedes estaba, lo que pasa es que la compusimos cuando estábamos las dos de viaje, yo regresé y cuando yo vine dije, bueno, la voy a grabar, y Beatriz todavía estaba de viaje. Tú estabas en España. Así que sí, entonces la armamos con el demo y todo, y oyéndola desde España, ya cuando vine ya nos incorporamos a la grabación y todo, y fue la primera canción que lanzamos. Y bueno, así es como arrancamos nosotras la música. Y ahora, bueno, luego hay otros sencillos como Buscarte Voy, que es una balada cortavenas total, vea. Así que una vez la pusimos en un programa de radio y una chera se puso a llorar. Oh, vea. No era nuestra intención. No la ponga, no voy a hacer que los tres muchachos caigan en. Sí, en no. Ya la vi. Me adelanté. Así que bueno, y después hemos lanzado ya varias canciones y estamos grabando ya nuestro segundo disco, así que ahí estamos. ¿Y para cuándo? Yo creo que para el próximo año, a principios del próximo año, porque lo queremos dejar así, como decimos los salvadoreños, bien shineadito, nítido. Pulido. Qué chivo. Ya quedamos picados. Sí, ahí se lo vamos a traer a la charamusca. Sí. Ya cuando llevan la edición número 80 y no sé cuánto. Excelente. Ya, yo oí un poquito ahora en la mañana, así a capela, y realmente. Ah, sí, yo le tararía un poquito. Sí. De veras. Wow. Sí, no, al oído. Sí. Caro, es broma. Es broma, es show. Por Dios, qué show. Estamos tratando de causar polémica aquí, vea, porque como la polémica vende, vea. Está bien. Mira, yo me recuerdo de las gemelitas cuando estábamos en la escuela. Ellas tal vez no se acuerdan de mí, pero yo me recuerdo que en el año 92, que fue el año que nosotros nos graduamos, ya vas a hacer la cuenta de cuántos años tenemos. Y entonces yo me recuerdo que les fui a tomar las fotos y ellas estaban en el cheerleading squad. Así que ahí aparecen, ahí están. Eso demuestra que ellas han estado pues en la farándula. En la farándula. Puedes decir que el jet set vea siempre. Ya cedillitas. Sí, no, pero es que cuando estábamos en el colegio éramos mero bayuncas para cantar. Pero siempre habían cantado. Pero siempre, ajá, nos gustaba cantar, pero en la ducha, vea. Y nos gustaba mucho como más que todo el baile. Y estar así como siempre nos gustaba estar en cosas artísticas, pero nos daba pena cantar en público. Bueno, y estuvimos como en 1000 equipos de deportes, en el kickball team, en el de... No andábamos metidas en todo, menos en misa. Voleibol, básquet. Entonces ya después, ya cuando maduramos... No, ya después se nos quitó la pena y dijimos, no, hagamos algo con la música. No, porque antes éramos bien guías, bien guías. Guías, a ver, saca el diccionario. Palabra guía, a ver si existe, porque creo que no existe. ¿Cómo no? Ese diccionario. Aquí tenemos, a propósito, el diccionario. Deja ver cómo se llama. El Puro Guanaco, Diccionario de Salvadoreñismos. Ah, es de Salvadoreño. De Jim Casalbes. Yo pensaba que era el Laruso, una onda así. No sabemos qué es el Laruso. Es Jim Casalbes. Sí. Es un pseudónimo. Es un pseudónimo. Ah, sí, porque. Sí, no vamos a tener que invitarlo. En salvadoreño sí, es Jim. Pero interesante, Jim es Casalbes. Invitado. Ya imagino, habla una hora y no se le entiende qué es lo que ha dicho con todas las palabras. No, eso me recuerda tipo la. ¿Cómo se llamaba este cassette? La charada en Che. No sé si lo oyeron, de sí. Leonardo Heredia, de hace años. Que solo eran cosas con Che. Contaba toda una historia pura Che. La canción de Café Tacuba, vea, aquella. La chilanga. Tipo chilanga banda. Pero es toda una historia de un janiche. Y todo es, concha, es increíble. O sea, Chucho chiflando. ¿Y es a dónde se podrá conseguir? Fuera bueno conseguir. No sé, ¿dónde se puede bajar? ¿Quién lo producía? Ajá. Sí, aquí todos somos legítimos, no andamos pirateando. Ya encontraron la palabra mío, señor. Vamos a ver, señor. La página 172 del Diccionario de Salvadoreñismos, Huillo. Nombre despectivo que se le da al que proviene del campo, al que por situaciones históricas y culturales nunca tuvo acceso fácil al sistema de educación escolar, por lo que manifiesta desconocimiento de algunos aspectos de la vida. Bueno, así. Ya no le gustó. Que me voy al diccionario. A veces no sabe lo que está diciendo, vea. No, por eso tenemos esto a la mano, no te preocupes. Vale, para seguir diciendo todas las palabras que quieras. Hablando bien correcto. No, yo defiendo. Para eso mucho, tenemos el diccionario. No, yo defiendo mucho el que hablemos como hablamos en El Salvador. Y porque esto es parte de nuestra cultura, realmente es parte de todo el bagaje cultural que tenemos, de todos nuestros ancestros, y son las tradiciones orales que es nuestra responsabilidad pasarlas. O sea, yo no estoy de acuerdo con que hablemos así. Hablemos todos. Que todo correctillo. Tan correctos, ¿verdad? En todas las veces, porque de pronto vamos a perder nuestra identidad, vamos a perder lo que nos hace únicos. No, y a veces cae mal que vienen aquí los mexicanos y no sé qué, güey, y ellos sí mantienen sus cosas y uno se tiene que adaptar a otra forma de hablar. Pues sí, pero es que hay veces que la gente afuera no entiende. Quizás nosotros vemos pero la novela mexicana, los programas mexicanos, y entendemos. Pero hagámosle entender. Sí, no, yo estoy de acuerdo. Mira, yo estoy peor, Robby, porque yo, me dicen Guillo. Soy un gran huillo y ya solo tienen que cambiarle un par de letras. Y ya, pues, ya está, viejo, ya está hecho. Ay, y música así de pianito. De violencia. ¿Qué más preguntas les vamos a hacer? A ver, no, yo leí que a alguien de ustedes le gustaban los perros chihuahua, creo. Ay, a las dos. Tiene tres. Tenemos tres perros chihuahuas. Ceferino, Macarena y la pequeña Finish. Pequeña Finish. Están largos los nombres, vea. Pequeña Finish. No, o sea, se llama Finish, pero. Lo dicen pequeña. Ah, bueno. Pequeña es el adjetivo. Okay. Sí. No, bien bellas. Son bien bellas. Solo que no. Chihuahuas. Últimamente hemos descubierto que nos dan alergia, así que no sacamos. Nos da un poquito de alergia a la perrita. Se vende, pero. No, se vende. Mira, y hablando de eso, ¿qué opinan de la Paris Hilton? Tiene que ver eso con la Chihuahua. Ya tiene uno que se llama Tinkerbell. Pero lo acaba de cambiar. Sí, que lo destituyó. Sí, mala onda, le dio en la nuca por viejito. Por eso es que ahora decimos nosotros que tienen alergia, porque queremos cambiar. Porque en San Bernardo, sí, sí. Mira, vamos a tener cinco. Les pregunto porque, mira, esa bicha ha hecho de todo, pues que perfumes y todo, ya solo le falta que salga cantando. Mira, yo creo que es bien viva, vos, o sea. Se hace la tonta para vender y todo, y se hace la, pero al mismo tiempo es auténtica, y ella dice lo que piensa y lo que se le da la gana. Ella sabe que tiene libertad. O sea, la cabeza mero huequilla, ¿verdad? y lo demuestra a toda la gente, y en eso yo creo que es parte de su marca. Por lo menos quizás. No está fingiendo ser algo que no es, entonces yo creo que la gente como que capta el mensaje de ahí. Sí, ¿tiene? Yo realmente cuando la veo es por la autenticidad. Sí, ¿verdad? Solo sí. Por eso. Auténtica la muchacha. Precisamente cuando anda en bikini, ¿verdad? Sí, no, pues sí que no oculté nada. ¿Sí? ¿Cómo era que comiendo hamburguesas encima de un Rolls Royce o que era el carro que tenía ahí? Sí, entonces su anuncio. Una manguera o algo así, ¿verdad? Sí. No, especialmente en ese anuncio la ves por su autenticidad. Unas poses bien naturales que tiene. Sí, que no oculta nada. That's hot. Bueno. Mira, ¿cuál es la comida calle que han probado ustedes y que les ha gustado y que no se han enfermado o que se han enfermado? El atol chuco, lo único que no me gusta es esos frijolestillos que están ahí. Frijolestillos. Para gente que eso es precisamente lo que le gusta, vea. Sí, sí. Y bueno, el frijol del chuco. Yo quizás la merienda. Sí, la tripa, la que tiene el cachete de tunco. Eso va mucho con la yuca. Sí, cabal, y la venden ahí. Bueno, yo la he comido en el camino a Huayúa, Salcuatitán y todo eso, que se ponen y lo ponen como unas hojas de huerta. Ajá. Mira, pero yo pensé que me iban a decir cuál es la comida calle que más les gusta, pensé que me iban a decir, no sé, McDonald's. No, bueno, también. No, pero sí, eso quizás, y después ¿Alguna extravagancia así de comida calle? Panes del chino. No, ah, panes chucos. Que ir. Vamos a ir. Panes del cabal, de los de a peso del estadio. De los de carne de dudosa procedencia. Mira, de los nadie duda que son chuchos. No son dudosos. Mira, de aquellos que yo una vez vea, mire que valen los panes. 50 centavos de Colón en aquella época. Ah, no, dije yo. Me abstuve. Muy caro. De la más barata. Saber de dónde. Pero son buenos. No, una vez nos dimos el trip con Mauricio López, el gemelo. También gemelo. Nos dimos el trip alrededor del estadio Cuscatlán con 10 pesos y nos compramos como 5 pupusas, una torta mexicana, como saber cuántos pancitos de a peso. ¿De aquellos así? O sea, que nos abundó, nos pegamos una gran comida. La típica quecos con cebollita. Con 10 pesos. Pero cuando estaba el stand de la quecos, todo el lugar, gran tufo a quecos. Sí, salías ahí todos los chuchos oliéndote. Sí, mira. No había chuchos. Bueno, ya no había. Alrededor. Es cierto. Mira, ¿y alguna rueda de las de aquí se han subido? Uy, en una que se llamaba el Tagadá. Casi salimos, yo salí toda penqueada. No, mira, Roby, estas bichas son sí, bien chivas. Sí, yo no me he subido al Tagadá. Es que fuimos una mara, vea, ahí a las fiestas agustinas, pero te estoy hablando hace como unos 10 años. A Don Rúa. Entonces. Estas bichas ya han ido donde asustan. Vamos al Tagadá y nos matamos de la risa que la gente estaba, pero una bicha que andaba en falda ya la tenía casi que por la frente. La falda, vea, y la bicha dándose duro y todo, y nosotros como, ay no, mira, que he matado de la risa, montémonos, y de repente va empezando aquello, vea, y uno, si no vas amarrado de nada, no, y una de las personas se golpeó la espalda, la otra se golpeó el brazo, yo el hombro lo tenía pero todo moreteado, y me terminó chineando un chero. Terminé chineada. Desde entonces la invita al Tagadá. Mamacita, vamos al Tagadá. El Tagadá nunca será igual. De ahí surgió la colchita de trip. Vea, y vos ibas cantando "Will always love you". Como el bodyguard ahí. No, mira, mi respeto. En medio del Tagadá. Mi respeto, porque esa rueda, si te digo, es de las más violentas. Es que no tenés dónde agarrar, entonces empieza a brincar y te das con los asientos en la espalda. En la rabadilla. Mira, hay tanta gente, hay un montón de gente alrededor del Tagadá, pero todos son espectadores, porque cabal, la gente se sube en falda, es un show. Y ves la cola para comprar el tiquete y dos, tres gente. Bueno, vos fuiste el que se subió al Traban. El Traban, sí. Yo no me subo, o sea, se llama así una red y yo no me subo, pues, o sea, ¿para qué? No me subí en la que está atrás del zipper, papá. El Traban detrás del zipper, no, papá. No, mira, yo me monté una vez en el zipper y cuando nos bajamos estaba un señor con una cajita recogiendo los tornillos que se le habían zafado. Ay, no. Mientras imagínate. Mira, yo lo que voy a hacer es de que para el próximo año de la feria la voy a invitar para ver si de veras. Vaya, eso diciendo es la paja que hemos venido a dar aquí. Leyendo el diario antes de venir. ¿Cuáles son? Tagadá. El Tagadá. Así es que bueno, ahí ya ven que también tenemos calle. Sí, no. Calle, pero elegante. Pero elegante, sí. Mira, ¿cuál ha sido la peor achicada que han sufrido ustedes en el escenario o algo así? A mí una vez me pasó que se me estaba bajando el top de... ¿A dónde fue? ¿A dónde? Lo perdimos. No, lo que pasa es que andaba con un top y encima andaba una camisa, pero, o sea, con los botones hasta bien abajo. Entonces empiezo a sentir que iba más abajo y más abajo el top. Entonces, llegó hasta abajo, pero como estaba la camisa, yo me tapé un poco. Y a medio show le dije, vea, cúbrame. Me fui corriendo a cambiar y la vea se quedó hablando paja, que ya no sabía ni qué decir. Mira, soy yo bien detective, vea, cúbrame. Cúbrame. Cúbrame. I'm going in. O sea, era una misión ahí. Sí, no, pero sí nos han pasado un montón de cosas. Y con fans, así, alguna anécdota memorable de... O sea, de repente hay unos que consiguen el teléfono y hablan. Ah, luego le hablaba uno que se llamaba Jason. Y que la mara es rebusca, papá. Sí, no, era bien simpático, pero era chistoso. Jason, yo se me hacía el Freddy. Con máscara de hockey. Y siempre goteando. Cuando llamaba solo. Ay, qué bonito. Mira, ¿y qué opinan del reggaetón? Del reggaetón, yo siento que es una moda. No sé si se va a quedar mucho tiempo o solo es como un boom. Como la lambada, que fue un ratito y se fue, ¿verdad? O sea que nunca vamos a ir a un disco si no, de reggaetón. O simplemente que vaya a evolucionar a otra. Porque otra yo creo que va a cambiar, está cambiando un montón el panorama de la música latina ahorita. Uh-huh. Y algo que cambia de esa manera a la música, o sea, yo creo que se mira, va a quedar. Y de aparte que yo siento que es buena música para chabacanear y para estar en una fiesta y para es música para vulgarear. Estar en una fiesta. O sea que ya lo han bailado. Claro, pues sí. Sí, ve. En todos lados lo ponen y culea, vea. Ni modo, hay que culear. Ya tú sabes. No, pero. Haciendo pero sí, así un. Es alegre. La verdad es que, mira, es como lo que le pasó al rock cuando salió. La gente, Dios mío, rock and roll. O sea, eran movimientos, eran temas un poco más rebeldes. Era, o sea, no sé, era un movimiento de cadera de Elvis que la gente lo satanizaba, vean. Entonces yo creo que con el reggaetón pasa lo mismo. Hay radios que decían desde el principio, cruz, yo no me voy a meter en el reggaetón. Y ahí están. Pero ahí están poniendo ahora el reggaetón. Entonces, no, la verdad es que lo que quiere la gente es lo que tiene que poner. Tipo, ahí tenés a la Shakira, que no es reggaetón puro, pero tiene cierto aire como para que gustarle a alguien. Yo pienso que no es reggaetón puro, pero trae algo. Sí, porque el reggaetón también involucra un tema. El tema es. Es sexo, machismo, sexualidad, machismo, etcétera. Pero o sea que nunca vamos a ir una canción de reggaetón de las Almas Gemelas como esta que estamos viendo en el fondo. Quizás se pueden retomar cosas, siento yo, como ese captar cuál es ese ritmo que hace que pegue tanto, o sea, que hace que la gente de verdad se pare, porque vos empezás a oír reggaetón y quizás por lo menos con la patilla empezás a moverte. Sí, entonces, yo he visto ese efecto. Sí, no entonces, solo en la patilla. El ritmo es pegajoso. Entonces yo creo que por ahí va la onda, ¿verdad? De ir retomando. Yo ya tuve mi primera aparición en el reggaetón. Ah, sí. No, en una cuñita que grabamos ahí para una radio. Aquí la tengo. Ahí la tienen, un personaje ahí. Me dicen mami que esta noche tú estás a la bebé. Dale chiri, no lo quiero en el cachete. Esa soy yo. Dale chiri, eso es bueno como manguete. Hay una fila y charlatanes pa' darte fuerte. Dale chiri, yo te quiero dar un chupete. Y entonces mira que te suelta como gavete. Buena Lore. Dale chiri, no derrites como un sorbete. Me lancé. Bárbara. No, creo que nunca hay que decir no voy a hacer eso, porque la verdad es que el mundo de la música es también estar bien atento a las tendencias. Es o sea, ya que personalmente no te guste es otra cosa, pues, pero yo siento que también hay que estar bien en la jugada, ¿verdad? Entonces, tampoco puede decir uno, ay, no, guácala, el reggaetón. Yo quería hacerle una pregunta acerca del disco, porque este disco, Volar Contigo, es el disco que está afuera ahorita. Este no es el que está distribuyendo Sony Music. Sí, sí. Este es el que está distribuyendo Sony Music. Uh-huh. ¿Y para el siguiente también ya tienen algo con Sony o no? No, todavía no, está open. Vamos a ver que nuestra idea es poderlo hacer afuera. Yeah. Es producirlo afuera. Wow. Y ver qué onda. Pues ahorita estamos haciendo varias canciones que las queremos llevar. O sea, no creo que hagamos todo el disco acá, sino que vamos a llevar esas canciones afuera para ya producirlas allá. Wow. Así es que sí, ojalá que podamos trabajar otra vez con el apoyo de una disquera, que para nosotros es bien importante y que te abre un montón de puertas. Ya no y solo... les ayuda en la distribución. En la distribución y ojalá también en la promoción, porque es lo más difícil, creo yo. Lo mejor es que ustedes se dieron una super gira. Sí, ellos nos abrieron las puertas en un montón de radios. De Centroamérica, fuimos a Panamá, Costa Rica, a Guate. Y bueno, aquí también distribuyéndolo, pues. Entonces, es bien interesante porque así yo siento que aprendimos mucho de cómo ya se trabaja a nivel disquera, ¿verdad? Uh-huh. Y ahora ya en un segundo disco ya vamos a traer un bagaje ya mucho mayor. Yeah. Okay. Más experiencia, más madurez musical también. Así que vamos, ¿podemos oír a alguno de ustedes tocando algún instrumento más adelante en alguno de sus discos? Sí, la flauta humana. Para los mal pensados es esta. Ah, okay. Bueno, la cosa es que no, y a mí cambiando de tema. A mí me gusta tocar guitarra, pero no toco, no toco así como para, o sea, tocarla en público, sino que más que todo componer. Ah, buenísimo. Y de repente ahí. Pero ¿quién quita? ¿Quién quita? Un par de discos más y de repente ya un... ¿Quién quita que podamos estar debut. ahí demostrando otras facetas? ¿Y cómo buenísimo. Es el proceso de composición, de creación, todo el proceso creativo que siguen cuando van a componer algo? A veces hay gente que piensa que es bien complicado, que es, uno está como, pero realmente comienza con una melodía que uno siente que es, mira, lo que hago es enciendo un puro y se siente relax. No. Básicamente es encontrar una melodía que te gusta, le pones cualquier letra, una letra X. Y luego ya teniendo la melodía empiezas a cazarle qué tema podría ir, empiezas a armarle la letra, siempre andamos como grabadora, emparejadas de una grabadorcita esas de voz, porque de repente vas en el carro y esto se oye bien, y ahí, ajá, ¿y qué letra le podría poner? Esto, y armas quizás el coro, de repente nos juntamos y bueno, este es el coro, oiga, qué bien se oye, cómo armamos el, no sé, el puente, el... la introducción, y ya empezamos poquito a poco a armarla, pero es como un rompecabezas. Sí. O sea, no llevan tipo un orden específico. No, sino y, que es... no, a veces hay canciones que se me ocurren ponerle primero en la grabadora, vean. Uh-huh. La grabo la melodía y letra, y después llego a la computadora. Hay otras que estando sentada en la computadora se me ocurre. Hay otras que, no sé, incluso se te ocurre una melodía bonita como para una introducción, no tenés todavía el coro. Uh-huh. Es un rompecabezas realmente. Ajá. Porque las dos componen tal vez un pedacito y sí, muchas música... veces eso pasa, que yo le digo, vea, estoy trabada, no sé cómo entrar a este coro, y me dice, aquí, más o menos por aquí puede ir el puente musical, yeah. O sea, sí empezamos, y ya luego con la canción en la cabeza, desarrollada la cantada y la letra, ya vamos donde nuestro arreglista y ya le da vida a la canción. No cabe duda que hay talento, pues. Sí. No, sí. ¿Sabes qué? Algo oí yo en bueno, ustedes hacen presentaciones a cada rato en varios lugares del país. Ajá. Y a mí, en lo personal, me encanta cuando hacen covers. Ajá. Y no sé si están planeando, o si han, por lo menos, ¿qué implica hacer un disco de covers? Pues mira, lo que pasa es que, o sea, lo ideal es que uno se conozca primero por su música original y luego, bueno, primero que tenés que pagar. Y más sí, hay ASCAP y BMI, no me acuerdo qué otras. Sí, así, ya sí lo que los derechos. De una manera ya comercializarlo, ya tenés que pagar derechos y todo. Uh-huh. Nosotros más que todos los covers, casi solo para cuando tocamos en bares, en conciertos así, como que más informales, pero cuando nos invitan de una radio, de algún evento, sí, vamos a con el material propio, original. Claro. Sí, porque eso es lo que te da más valor a ti como artista. Ah, definitivamente. Pero es rico también poder experimentar con covers. Así que, si los queremos oír los covers, tenemos que ir a oírlos a los rinconcitos. Sí, estamos en los rinconcitos todos los jueves. Y estamos un sábado sí, un sábado no en Artisti, en Multiplaza. Excelente. Y vamos a estar, es más... Este sábado vamos a estar en... Una fiesta que se llama VIP Party, que va a estar en el Malibú Santa Elena. Así que ya estamos allá. Úsenlo, tienen ya las tarjetillas por aquí. Uh-huh. Y hablando de esta fiesta, quisiera que nos contara un poquito por qué es esta fiesta, o sea, cuál es el beneficio. Fíjate que es para a beneficio de varias obras educativas en Jayaque, dos escuelas que se les está ayudando este grupo de jóvenes. Y nada, es en proyectos de infraestructura. Y hay una de las escuelas que no tiene agua potable, o sea que los niños llegan con cantaritos todas las mañanas. También tienen pupitres viejos, por ejemplo, las instalaciones están mejorarse, no tienen profesores, por ejemplo, tercer, cuarto y quinto grado reciben juntos la misma clase. O sea, todos los niños reciben la misma clase. Solo cambian las tareas. Entonces, todas esas obras son las que queremos hacer con esta fiesta y con otras fiestas que vamos a estar organizando en el futuro. Para recaudar fondos. Claro. Si alguien afuera con el que quisiera ayudar a esta escuela de Jayaque, ¿son dos escuelas o es una? Sí, una se llama Cooperativa El Chahuite y otra se llama Escuela Gerber de Sola. Así que... Si alguien quisiera colaborar con estas obras, si alguien quisiera... No sé, pues hemos visto de todo, gente que puede venir y donar parte de tiempo, o gente que puede enviar escritorios, pupitres, libros. Claro, si quieren, se pueden contactar incluso con ustedes y nos okay, que sea entonces, un buen canal a través que de ustedes. Cualquier persona, llega un email a la lacharamusca@guanacos.com. Si quisieran colaborar con estas horas de Hayake, escríbanos a lacharamusca@guanacos.com, el correo de la charamusca. Nosotros nos vamos a encargar de coordinar para que estas escuelitas y los niños de las escuelitas puedan llegar, que primero Dios puedan tener agua potable pronto. Y incluso si quiere becar a un niño también, o sea, para excelente. Nosotros es algo pues una gran ayuda becar a un niño, pues. Okay, súper bien, felicidades, y nosotros vamos a estar en la fiesta el día sábado, ¿verdad? Y okay. Súper felicidades porque ahí realmente después informan en su próxima edición. Buen musicón, va a haber así buena música. Yeah, sí, yo pienso que este es de los aportes que todos tenemos como la obligación de hacer, ¿verdad? El llamado a ser patria y a colaborar con los salvadoreños que necesitan ese poquito más, ¿verdad? Así que felicidades y muchas gracias. Bueno, pues, muchas gracias. Y bueno, ya ojalá que ustedes también nos puedan ayudar. No, queridos radioescuchas. Internet escuchas. Internet escuchas. Yo le quería preguntar algo más. No. Estuve viendo en la página web. ¿Cuál es la página web, Robert? Donde pueden visitar. De Almas Gemelas. Uh-huh. Sí, va. Es www.almasgemelasonline.com. Mira, por cierto, me encantaron las fotos que salen ahí. Súper profesionales. Sí, salen chivísimas las fotos. Y leí ahí en parte de la página web, decía que una de ustedes le gusta mucho leer. Entonces les quería preguntar cuáles son los qué tipo de lectura le gusta o qué libros están leyendo ahorita. Fíjate que a mí me gusta leer los clásicos porque son bien baratos. Es que de verdad encontrás sí. $3 a $4 los libros que son buenísimos. Entonces yo digo, yo mejor no le leo gustan mucho los bestsellers ni nada así, sino que más de ir que León Tolstoy, que no pues sí, clásicos. Ajá, clásicos. O sea, uh-huh. Mejor construyo esa base primero, vea. ¿Prefieres leer en inglés o en español? Trato de alternar a veces uno en inglés, uno en español. Porque lo va traduciendo en el camino. No, lo que pasa es que lo vuelve a leer. Después, un tiempo que me agarró mucho por leer en español cuando estaba en la universidad. Entonces, después cuando volví a leer en inglés me costaba un montón. O sea, de verdad que la comprensión y todo. Tenía que leer dos veces el mismo párrafo. No, o sea, me costó un montón. Uh-huh. Entonces he estado tratando de alternarlo para no perder la práctica, pues. Entonces, y ahorita estoy leyendo Nuestra Señora de París, mm-hmm. que es la historia del jorobado de Notre Dame. Bueno, así bueno, que es la original, no es la película. Mira, no les preguntamos de dónde surgió la colchita de tripas. Tiene que haber habido alguna anécdota o no sé, o alguna inspiración. Fíjate que esa surgió de ver ese diccionario. No. Lo que pasa es que un día mi hermana estaba hablando con un amigo y el amigo le empezó a decir que tenía problemas de amores. Y entonces me dijo de que, no, pues sí, es que todos necesitamos una colchita de tripas, me dijo. Y a mí me ha matado la risa. Entonces, me quedé bicho llorando y riéndose. Yo sé, no, pero voy escribiendo la canción, el pobre bicho llorando. Yo sé, contame más. Y él. No, pero me quedó grabada esa frase y yo después empecé como a tararearla y se me ocurrió una melodía y se la tarareé a la Lore y la Lore, yo se la tarareé por fregar, vea, y ella me dijo, no, me gusta, y ella le hizo como el principio y todo, y así fue como surgió la colchita de tripas, que fue un diálogo, porque no saben, la colchita de tripas es como alguien a quien abrazar, que te dé calor, que te dé como amor. Una colcha platicona, como dicen, o uh-huh. colcha con oreja, algo así, no sé. O sea, y picaramente es alguien que duerma a la par tuya, ¿verdad? También, ajá. Por supuesto. Una colcha alegre. Eso. Bueno, eso. No siempre son alegres las colchas. Cuando anda Muri. Hablando siempre del diccionario, quisiéramos hacerles el test. Ah, vamos a hacerle el test. Sí, pero mira, mira, es que nosotros realmente les íbamos a hacer el test de agarrar cualquier palabra al azar para ver si se la podían, pero yo creo que nos van a agregar un par de palabras. Sí, exacto, les vamos a dar cátedra. Está ahí. Más que demostrado. Vamos palabras a ver. Que no estaban en el diccionario. Vamos a ver para la Lore. ¿Qué es un balandrán? Balandrán. Bueno, no sé, me suena como alguien que es pícaro. Un malandrín. No, ese es malandrín. Pues sí, pero porque suena. Es un malandrán. Balandrán. Te di copia. Balandrán. A ver, puede ser alguien que es como... Un balandrán es un... Uno que le gusta tirar balazos. No, sí. No, es cualquier ropa floja, holgada o ridícula. Ah, o ya sea, que Acudela lo han andado con un balandrán. Como cuál, Robby, como un cotón. Un cotón, o un gabán. Un gabán, el gabán, sí. Ok. Vale, vamos a ver, ¿qué para, la Viti, ¿qué es un tatarata? Un tatarata es como una ¿alguien persona... ¿Alguien tatarata, qué es? Es como hablantina, pajero, es mentiroso. No, pero no sé, es tatarata. Un tatarata. A mí me suena como alguien que se se pasa tropezando por todos lados y es medio dundón. Correcto, correcto. Exactamente. Según esto es inútil, incapaz, torpe. Ah, ya ve, que dije yo mentiroso, vea. Ni modo. Lorena, un yo la he oído y la he usado, pero quizás no sabía el significado exacto. Tendalada, para Robby. Un montón. Cantidad de cosas o personas tendidas en el suelo o cantidad de cosas, personas o animales. Chunches volados. Una plétora de volados. Un chinchero. Eso está bien elevado. Te fuiste. No, aquí estoy, viejo, que no me he ido. Dice, expresión popular usada para decir que alguien ha sido timado, embromado, asaltado. Es como decir, perdiste o te fuiste. Te fuiste la chicahuita. Como que te engancharon. Ah, la chicahuita, cabrón. La chicahuita es la famosa chicahuita. Bueno. Muchas gracias, Lore. Muchas gracias, Viti. Por haber estado aquí con nosotros en La Charamusca. Ya vamos a ir cerrando nuestro show y nos vamos a ir despidiendo. Solo quisiéramos, antes de irnos, a hacer el típico saludo. Uh-huh. Queremos hacer antes de hacer el típico saludo oficial, quisiera mandar un super saludo a mi prometida, Caro, que está en Nicaragua, y esta canción de ustedes, que es parte de nuestro CD de compromiso. Yo no era así, así que un beso a mi queridísima Carito. Y ya el saludo oficial, que don Guillo, por favor. Sí, antes de dar también el saludo oficial, quisiera aprovechar para felicitar a mis cuñados, a Patricia Polanco y a Guillermo Polanco, que ambos están cumpliendo años este día y el día de mañana, así que felicidades a los Polan. Después de aquí habrá que ir Quito. Álvaro, muchas felicidades. ¿Verdad? Y también las felicitaciones especiales para la dupla de voleibolistas salvadoreños, Rafael Vargas y Giovanni Medrano, quienes agenciaron el título de voleibol de playa realizado recientemente en Santo Domingo. Ok, felicidades. Felicidades, qué bárbaros. Le ganaron a los títulos. Talento salvadoreño. Eso me llega. Eso. Hey, buenísimo, felicidades entonces a la dupla de voleibol de playa, que son súper experimentados. Tengo bastante tiempo de estarlo viendo en las playas. Y felicidades, realmente es un honor que nos esté representando súper bien. Y bueno, ya para cerrar el programa y despedirnos, quisiera si dejamos ahí el reggaetón de fondo. Pero el pedazo. Donde sale hablando. Bueno. Hablando, no. Bueno, muchas gracias. Y esta ha sido La Charamusca en su edición número 5, El Ataque de los Clones. Eso, las gemelas, Valdés, almas gemelas. Repetidas. Así que, como siempre, decimos ¡salud! ¡Salud! ¡Salud! ¡Salud! Tírate bien suelta como gavete. Dale, chiri, me derrites como un sorbete. Me dicen mami que esta noche tú estás al garete. Dale, chiri, no lo quiero en el cachete. Y arrancas al del bóster y los mozaletes. Dale, chiri, estás bueno como un manguete. Hay una fila de charlatanes pa' darte fuerte. Dale, chiri, yo te quiero dar un chupete. Entonces tírate suelta como gavete. Dale, chiri, me derrites como un sorbete. Y yo, DJ.